Realmente pon humildad, Señor. Pon pobreza de espíritu, Señor. Pon pobreza de espíritu, Señor. Y marata si strapa la baraya. Sigue orando, Señor amado. Oremos un momento, Señor amado. Tú lo ves todo, Señor, y estamos delante de ti. No tenemos nada que ocultarte, Señor. Pero sí queremos que tú nos formes, Dios. Que tú nos formes, Señor. Que tú crezcas en nosotros, Jesús. Y para ser como tú, hay que sacar todo lo que no se parece a ti, Señor. Y seguramente algunas de esas cosas nos duelen o nos van a doler. Pero ser cristiano era, cuando recién les llamaron cristianos los discípulos, era porque eran iguales a Cristo, porque eran pequeños Cristos. Desgraciadamente, con el tiempo, el término cristiano pasó a ser uno más. Hoy día decimos que vivimos en una sociedad cristiana, en un hemisferio cristiano, en un país cristiano, pero sabemos que estamos lejos de eso, Señor. Y nosotros mismos alguna vez nos decimos cristianos y sabemos que falta mucho, Señor. Pero también creemos lo que dice tu palabra, que el que comenzó la buena obra la va a terminar. Por eso te pedimos que la termines, Señor. No dejes de trabajar en nuestra vida. Forma a tu Hijo Jesucristo en nuestra vida, Señor. Forma a tu Hijo Jesucristo en nuestra vida, Señor. Como escuchábamos hace un momento, una parte del hedonismo es huir de todo lo que significa dolor, sufrimiento, incomodidad. Y si tú sufriste, Señor, nosotros también sufriremos. Y si tú fuiste, Señor, perseguido, también seremos perseguidos. Eso es algo inevitable, Señor. Hazlo, Padre, hazlo. Hazlo, Señor. Y danos la fuerza para también poder soportar cuando tú estás moldeando, cuando estás sacando lo que no te sirve, cuando tú estás tallando nuestras vidas para ser iguales a ti, oh Dios. Ora al Señor un momento, hermano. Ora al Señor por un momento. Hermano, vamos a tener la oportunidad ahora de tomar una santa cena. Realmente cada uno pueda mirar en su corazón y ver, sobre todo, hermano, una de las formas que tiene más de meterse el enemigo entre las filas de los cristianos es cuando uno tiene problemas de relaciones. Es lo más difícil de nuestra vida como cristianos. Pero yo quiero decirle, si usted tiene problemas con alguien, arréglenlo. Porque esa es la abertura más grande, el orificio más grande, el hueco más grande que usted puede dejar al diablo. Si usted alberga rencor en su corazón, le está abriendo la tremenda puerta y no se dan ni cuenta, o a lo mejor va a estar consciente de cuán usado por el diablo puede ser. Nosotros somos una congregación pequeña, somos pocos. Yo le pido que mire a su alrededor y fíjese en todos los hermanos que faltan. Honradamente, a mí me duele el alma cuando empezamos la reunión porque somos tan pocos. Estamos acá para animarnos, para pedir perdón, para realmente demostrar en la práctica que somos cristianos. Realmente, chicos, si ustedes vienen a diario a la iglesia, realmente busquen primeramente el reino de los cielos. Si vienen por otra cosa, realmente creo que mejor se queden en su casa. Realmente escuchen porque Dios quiere hacer algo con ustedes, quiere hacer la diferencia. Y Dios no puede hacer la diferencia si nosotros estamos autoengañados, si nos engrupimos a nosotros mismos. Como dije varias veces, si no obedecemos completamente, Dios no puede usarnos, no puede hacer nada con nosotros. Es imposible, si usted está engañado, obedecer a Dios totalmente como Dios quiere. Por eso, ahora que tenemos esta oportunidad de tomar Santa Cena, de renovar un pacto especial con Dios, hermano, que su corazón se conmueva. Hay tanta gente perdiéndose, tanta gente perdiéndose, y uno pierde tanto tiempo mirándose el ombligo. Estamos tan insensibles a veces a las cosas de nuestro alrededor, y eso porque nuestro corazón muchas veces se ha insensibilizado, y se ha insensibilizado por una serie de cosas que ya vimos y más cosas aún que Dios le puede mostrar a cada uno. Por eso, hermano, si alguien tiene algo contra alguien, si no es ahora, pero arréglelo, por favor arréglelo, porque el diablo se mete ahí. Usted no puede competir con otros, no puede tener envidia de otros. Y eso sucede en la iglesia, y desgraciadamente sucede en nuestra iglesia. Cuando hemos orado en la reunión de oración, hemos sentido un dolor profundo, y realmente yo creo que hay muchas heridas en nosotros. Pero tenemos que pegarle un corte al diablo. Un corte. Porque llegará un momento en que realmente no nos damos ni cuenta en qué lado vamos a estar. Por eso también le pedimos a las personas más nuevas que fueran arriba, porque es un mensaje para ustedes, para la iglesia de Renacimiento, para los que conformamos esta historia, esta iglesia. Así que yo les ruego en este momento que ustedes piensen y puedan arreglarse, los matrimonios puedan arreglarse. No se puede, usted no se puede ir a la casa igual. Algo tiene que suceder con usted, algo tiene que buscar dentro de usted. Y si no hay nada, desespérese, porque a lo mejor encuentra el mínimo detalle, pero gloria a Dios que pueda encontrar ese mínimo detalle. Pero desespérese, hermano, porque lo peor es el conformismo, que por desgracia se extiende, ¿o no, Roberto? Vamos a tomar nuestra cena, y como dice la palabra, cuando uno va a tomar, tráigala nomás, no hay problema. Dice, cualquiera que come el pan o bebe la copa del Señor de manera indigna va a ser culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría. Pero si lo juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Y esto dice el apóstol Pablo en los consejos que da antes de tomar la escritura. Así que una vez más, si estamos ahí, si hay que ponerse a cuenta con Dios o ponerse a cuenta con alguien, este es el momento para hacerlo. Hágalo con total libertad. Si usted quiere pedirle perdón al Señor por algo, hágalo. Si quiere perdonar a alguien que no está acá, hágalo. Y si usted tiene que arreglar algo con alguien, algún hermano o hermana que está acá, también muévase en libertad. Padre, oramos a ti, Señor, antes de tomar este vino y comer este pan. Como dice tu palabra por medio del apóstol Pablo, nos examinamos en este momento a nosotros mismos antes de comer el pan y beber de la copa. Nos examinamos, Señor, y permitimos y dejamos que tu Espíritu Santo nos examine profundamente y que tú, Señor, nos muestres en qué cosas debemos trabajar, en qué cosas debemos arrepentirnos, qué tenemos que arreglar con alguien que está acá o si no está, también arreglarlo. Padre, en este momento nos examinamos y decimos como el salmista: examínanos, oh Dios, examina nuestro corazón, ve si hay camino de perversidad, examínanos, Señor. Te pedimos una vez más perdón en este día, nos arrepentimos delante de ti, Señor, porque nos vamos a acercar a tu mesa una vez más, a recordar tu sacrificio, a anunciar tu venida, a esperar ese día glorioso en que tú volverás. Y cuando tú vuelvas, queremos que nos halles dignos, Señor, de ser llamados discípulos tuyos, y queremos estar contigo, Dios. Oh, Dios mío, hazlo, Señor. Hazlo, Señor. Hazlo, Señor. Bendice, Padre, estos elementos. Bendice este pan, bendice este vino. Hazlo tú, Señor. Oh, Espíritu Santo, muévete libremente en medio nuestro. Espíritu Santo, muévete libremente en medio nuestro. Libremente en medio nuestro. Que quiera acercarse, acérquese libremente a retirar su vaso, su pedazo de pan. Y cuando vuelva a su lugar, por favor, permanezca en pie con el vaso y el pan. Y si alguien quiere ponerse a cuentas con alguien, hágalo sin ningún problema.